Muy buenos días y bienvenidos. Aquí comienza el resumen de noticias, Noti 645. La temperatura actual 12 grados, se espera para hoy una mínima de 10 grados, máxima de 14 solamente. Para el jueves mínima de 8, máxima de 18. Para el viernes mínima de 6 grados solamente, máxima de 20 grados. El sábado mínima de 8, máxima de 15. Baja la temperatura el fin de semana, domingo y lunes, con 3 grados de mínima, máxima de 18 los dos días. Baja la temperatura, tener cuidado y abrigarse porque se viene el frío. Está previsto para este día miércoles lluvias o lloviznas con cielo totalmente nublado durante todo el día. Para el día sábado también está previsto lluvias o lloviznas con probabilidades de tormentas y también nieves en diferentes puntos de la provincia. Las lluvias se extienden en el norte, la zona de Catamarca, Salta y Jujuy, y también en la zona de Santa Fe y Entre Ríos. Estas son las noticias destacadas para este día de hoy, miércoles 23 de julio. El diputado nacional Martín Menem, en comunicación con Radio Nacional, se refirió a la inauguración de la rotonda El Chacho. Nada, está la inauguración la semana que viene. Nunca se frenó, han instalado 400 veces que está frenada. Nunca frenó esa hora. Seguramente la semana que viene está lista. Estaba la parte de cartelería, nada más. Ajá. Todo lo demás está terminado. La oposición política en La Rioja prepara frentes electorales para el año 2025. El diputado nacional Martín Menem aseguró que La Libertad Avanza está trabajando en el armado de un gran frente electoral para las elecciones a gobernador en el año 2027. La misma buscará terminar con la vieja política riojana que empobreció a todos los riojanos, dice Menem. Que seguramente se arme un gran frente en el 2027. Y que enfrente todo lo que es la vieja política riojana, la que es la causante todos los males, de toda la pobreza, de todos los problemas que tiene la provincia, para terminar de una vez por todas con un aparato que ha empobrecido a todos. Eso seguramente va a ocurrir en 2027. Y ojalá que la gente se dé cuenta que cualquier línea del medio que se cree para dividir a la oposición, cuando aparezca eso, sepan que detrás de eso está Quintela tratando de dividir a la oposición para que sigan en el poder los mismos de siempre. O sea, el 2027 son ellos o somos nosotros. No hay otra opción. Y si se crea otra opción, va a ser financiada directamente por el gobierno provincial, como viene haciendo históricamente. En el mismo sentido, Guillermo Galván, director de Equipamiento Federal del Ministerio de Seguridad de la Nación, explicó que Martín Menem debe armar un equipo para afrontar la campaña electoral para la gobernación de La Rioja. Pero Martín solo no puede. Martín necesita gente que conozca La Rioja. Martín necesita esto que estoy contando, sí. Los riojanos, para convencerlo, porque no tiene que votar a nosotros. Te están diciendo que todos los días lo tuyo es motosierra, y en La Rioja nuestra motosierra pasa por otro lado. Lo que te acabo de decir, desarticular las empresas estas que son truchas, 4.000 funcionarios públicos, los alquileres, los negocios del Estado. Sí. Entonces tenés una forma distinta de vos plantearle a la sociedad de dónde vos vas a reducir el gasto para ponerle la guita a dónde, en la gente. El Departamento de Independencia promueve el desarrollo del turismo. El intendente Claudio Aquique valoró el trabajo realizado para mostrar el avance y mejoras en lugares que potencian la naturaleza y el turismo de aventura en esta zona de la provincia. Muy contento por la importancia que desde el gobierno están dando al desarrollo del turismo. Nosotros, como eje principal de la gestión, venimos trabajando en los distintos puntos, jerarquizando y acompañando a cada uno de estos puntos turísticos, como lo es el color con el refugio general, como lo es ahora el Chizón, así también la zona de Amaná. Muy contento por el acompañamiento, por el apoyo que desde el gobierno provincial estamos teniendo para poder llevar adelante este desarrollo que consideramos que es muy importante para el departamento. Una de las premisas fundamentales, poder generar el trabajo genuino a nuestra gente, darles oportunidades, así que estamos convencidos que este es uno de los caminos. Así seguimos trabajando fuertemente, apostando al turismo de nuestro departamento. El jefe comunal también se refirió a las obras en el Chiflón, donde se construirá una plaza hotelera para ampliar la capacidad turística nacional. Es en el mismo sentido lo que está ahora en Posta Pueblo, que es el Chiflón. Unos metros más adelante están los lotes para que se desarrolle este nuevo emprendimiento, este nuevo hotel. La demanda teniendo en cuenta que la ruta 150 es el corredor, ¿no? Que pasa muchísimos turistas, lo que es la zona de Talampaya, lo que es el parque de Chigualazo, y poder contar con mayor servicio, con mayor capacidad hotelera en nuestra zona, es más que importante. Así que nosotros como departamento soñamos con muchas más inversiones para esa zona, estamos caminando en ese sueño y bueno, y esperemos que pronto pueda lograr. El diario El Independiente vuelve al papel con el semanario El Independiente. Julio Delgado, presidente de Copegraf, precisó que este ejemplar se imprimirá todos los domingos con una edición de 32 páginas a full color y con opción de suscripción mensual. Todos los domingos, obviamente, la lógica del semanario será, digamos, no crónicas, digamos, de noticias, sino más bien desarrollo, digamos, de información ya un poco más amplia, con más lectura, con todo lo que tenga que ver, digamos, con la economía, la cultura, lo social, ¿no? Y la historia. Esta es un poco la presentación, es un producto nuevo, o sea, diferente, digamos, a lo que es el diario. También expresó que están analizando retornar a la edición papel del diario El Independiente. Todavía está complicado, digamos, sobre todo las cosas y los costos, pero bueno, no perdemos las esperanzas. Y de hecho estamos trabajando con la idea, digamos, de trabajar en el diario, ya hacerlo, no sé si todos los días, pero hacerlo unos 2-3 días por semana para poder también brindar el diario, digamos, ¿no? O sea, lo que significa que hace la información diaria a la comunidad de La Rioja, a la provincia de La Rioja. La Secretaría de Cultura se realiza convocatoria a diferentes cargos, en este caso Lucía Sánchez, directora de Artes Escénicas, se refirió a los requisitos y perfiles de cargos abiertos para esta convocatoria. Están abiertas las convocatorias para los cargos tanto de la Compañía de Artes Escénicas Riojana como de la Comedia de la Provincia y del Teatro Peter Ritoma. Y la convocatoria va a permanecer abierta hasta el lunes 11 de agosto a mediodía. Así que bueno, hay un mes para juntar todos los requisitos que aparecen en la página oficial de la Secretaría. Figuran ahí las 4 instancias completas con toda la información. La página de cultura es www.culturalajoja.gov.ar. Es importante, bueno, esta comunicación y todas las que surjan durante todo este mes para poder difundir estas posibilidades de trabajo que duran, 2 años. El concurso se renueva cada 2 años. El último fue en el 2023 y, bueno, ahora en el 2025 se vuelven a renovar. Así que, bueno, toda la información completa aparece en la página, sino también en Instagram de Dir Escénicas La Rioja, que es nuestra red social de la Dirección de Artes Escénicas, donde también en la bio pueden cliquear e ir directamente, hay un enlace. La Asociación de Maestros y Profesores solicitó que se normalice la situación laboral y salarial de los trabajadores de maestranza en escuelas de Chamical. Claudia Leguiza, delegada departamental de la AMP, Asociación de Maestros y Profesores, comentó sobre la irregular situación que todos los meses deben pasar los trabajadores por no estar dentro del sistema educativo. Son trabajadores en las escuelas públicas de servicios generales con una situación totalmente precarizada en su condición de trabajo, ¿no? Ellos reclaman el no pago del sueldo y en tiempo y en forma. Hablando con ellos nos damos con que era un poquito más complejo todavía la situación que ellos tienen. Una de las causas era su sueldo, no lo cobran del 1 al 10 como la mayoría de los trabajadores, sino que estamos a 20 y pico y ellos no percibieron sus haberes. El Ministerio de Educación dice, no son del Ministerio, todavía son del municipio, que no tengo la planilla. Parece que no había claridad en eso. Uno de los problemas que nosotros venimos reclamando hace mucho es que cada vez que se jubila, ¿no? Cada vez que una ordenanza se jubila, ese cargo se pierde. Este viernes el gobierno provincial oficializará la concurrencia de las elecciones legislativas provinciales con las nacionales del 26 de octubre. Y al respecto, escuchamos a la diputada nacional por La Rioja, Gabriela Pedrali. Esta vez vamos a ir en una elección concurrente, es decir, que vamos a votar con dos sistemas distintos. Por un lado, vamos a votar los cargos nacionales con la boleta única de papel, y por otro lado, vamos a votar, como veníamos haciendo, nuestros candidatos en 7 departamentos que renuevan banca en la legislatura de la provincia, ¿no? Nos preparamos para eso y obviamente acompañar a nuestra gente, a que entienda el sistema y a que, bueno, pueda seguir optando por quienes vienen escuchando, solucionando problemas de la gente todos los días, entendiendo que la presencia del Estado es muy importante para resolver estos problemas. Asimismo, la legisladora del bloque de Unión por la Patria se refirió al respaldo de la dirigencia local para renovar su banca en los próximos comicios nacionales. La verdad que agradezco, sobre todas las cosas, las muestras de apoyo recibidas, ¿no? La verdad que quiero decirles que yo personalmente interpreto estos apoyos como lo que realmente es, ¿no? Dice, no es un apoyo a mi persona, a mi nombre, sino que creo que es un apoyo de modo de entender y hacer política, ¿no? Y ese modo de entender y hacer política está referenciado a lo que somos parte aquí, ¿no? A este espacio del peronismo, que tiene la fuerte referencia a Ricardo Quintela como conductor de este sector. Finalmente, Pedrali se mostró confiada con la unificación del peronismo de cara a las elecciones de octubre. Mira, nosotros creemos que el peronismo va a estar unido, como más allá del ruido del cierre de las listas, que pasa siempre y en todos los lugares, ¿no? Sí. Desde una lista de concejales en un municipio, hasta las listas de diputados donde se elige uno, hasta en las listas de diputados donde se eligen 8, 7 o 5. La verdad que siempre el movimiento es grande y por ahí también hay muchas expectativas de parte de muchos compañeros y compañeras que generan estos roces. Lo importante es que el peronismo vaya unido, que hayan coincidido en este espacio para ir juntos en estas elecciones. La Voz del Deporte con Jorge Javier Galleguillo. Hola Gabriel, buen día, un saludo para vos, para todo el equipo de Radio Nacional. Hoy miércoles tenemos fútbol local desde la hora 16 en cancha Pedro Camilo Alén. Se van a enfrentar los Obreros Unión. Un partido clave, Gabriel, porque se define ya el pasaporte a playoff del torneo que organiza la Liga Riojana de Fútbol. Los Obreros, en caso de empatar, clasifican a octavos de final. Unión sí o sí está obligado a ganar, así que va a ser un partido importante hoy en cancha oficial a la hora 16. Los Obreros, con empatar, pasan de ronda y Unión no le queda otro resultado que ganar hoy a la siesta. El ganador de este cruce de hoy va a enfrentar al Américo Tesoriri, Gabriel, que el fin de semana Tesoriri venció al equipo de Alta Rioja por 1-0. Vamos a escuchar declaraciones del capitán, del joven capitán del Américo Tesoriri, Alessio Tagliaferri, que decía lo siguiente. Sabíamos que teníamos que ganar para terminar primero, con un empate estábamos, pero no nos conformamos con eso, lo hablamos con el plantel y teníamos que salir a ganar sí o sí. Luciendo la cinta de capitán, Tagliaferri ahora. Sí, así, cada vez que me toca llevarla, con la mayor responsabilidad, si no es a mí, si no es el Bati, hay que llevarla con responsabilidad, sabemos que es la cinta de capitán del club más grande de la Rioja. ¿Cómo viste el partido? Fue muy trabado, sabíamos que iba a ser muy trabado, cada equipo tiene lo suyo, también iban a salir a ganar, pero nosotros nos quedamos atrás y cuando pudimos hacer el 1-0 nos quedamos. En el segundo tiempo ellos se vinieron con todo, pero teníamos que hacernos firme atrás para mantener el resultado. Otra temporada más en Tesoriri, ahora con un plantel de varios jugadores jóvenes. Así es, hoy debutaron varios, Alvarito de 9, Joaquín que hace rato viene jugando, que puede hacer el gol, después Santi Mercado, Lucho Mercado, es un mix de experiencia y de muchachos jóvenes que todos vamos a Tello y todos vamos a dejar todo por Tello. ¿Sos el capitán? ¿Vos le dijiste a Benítez que se vaya de 9 en esa jugada que vino el gol? No le dije nada, pero le dije que pase, el flaco juega bien con los pies, va bien al ataque y le digo que no sea drama, cualquier cosa de día trayó, y si no Mateo, los pibes nos sacrificamos por esto. Bueno, van a tener varios días de preparación ahora de cara a los playoffs. Es así, sabemos que va a estar más difícil, hay que prepararnos el doble y bueno, y demostrar todo lo que está camiseta, todos los partidos van a ser difíciles, tanto ida como vuelta, por más de la ventaja deportiva, tenemos que salir a ganar. ¿Saludos para quién? Para mi viejo, justo estaba diciendo, justo fue el único que vino hoy, mi vieja no puede, clausura. mi novia tampoco, para mi abuelo que también vino a ver hoy, y bueno, toda mi familia, todos mis amigos, mi amigo Peti de San Juan, y tengo un amigo en España que se llama Julián también. Ah, así, qué bueno, justo en el Día del Amigo, le mandas sí, el saludo. Y le debía los saludos. Y este acá, triunfo. Y este triunfo justamente, y otro amigo de San Juan, y Negriño, Román, que los quiero mucho, así que nada, es para ellos. Lo que da el deporte, el fútbol. Es así, son amigos que quedaron de San Martín en San Juan, todavía quedó la relación, y así es todo lo hermoso que tiene el fútbol, también como la amistad con los pibes de ellos, y las cosas que también quedan en la cancha. Muchas gracias. Muchas gracias. Siguiendo con más información, hoy miércoles por la noche, Santiago del Estero se viste de fiesta, porque van a jugar por Copa Argentina esta noche Boca Juniors y el equipo de Atlético Tucumán. Va a ser un partido importante de este torneo argentino, como es la Copa. Así que hay mucha expectativa. Muchos riojanos, Gabriel, están viajando a esta hora rumbo a Santiago del Estero. Otros lo hicieron anoche, pero hoy durante toda la jornada. Otros que van a salir después de la hora 14 a Santiago del Estero para el partido de Copa Argentina de esta noche, Boca frente a Atlético de Tucumán, partido que se va a jugar en la provincia de Santiago del Estero. Transmisión de Radio Nacional. Le mando un abrazo, Gabriel, saludo para todos. Hasta aquí hemos llegado con nuestro programa del día de la fecha. Muchísimas gracias por acompañarnos en este día miércoles 23 de julio. Nos encontramos mañana, día jueves. Muchísimas gracias a todos por la atención. Mi nombre es Gabriel Miranda y les digo muchísimas gracias. Hasta mañana.